a fondo. Vamos a conocer hoy a Leandro Moretti y a Alejandro Presa. A Leandro la persona, mirá que te conocemos. Me da miedo, pero me la banco. Muy bien, muy bien. Bueno, así que nada, de lleno entonces con las elecciones y bueno, nos quedaron para decir, lo decimos en el próximo bloque, las vías de contacto, porque acá nos están pidiendo que vayamos al tema musical. Bueno, vamos a escuchar un tema de una muy buena banda llamada Escape el Libertador. Fango al Radionauta 106.3. Seguimos entonces con Baldosa Floja, estamos ahora con lo que son las noticias a nivel local. Antes vamos a comentar cuáles son las vías de comunicación. Las vías de comunicación es el teléfono línea fijo 451-6917. También te puedes comunicar con un correo electrónico a través de radionautafm@gmail.com. También nos podés escuchar en la página web radionautafm.wordpress.com y también tenemos el Twitter de Leandro, que es @LeandroMoretti con doble T. Bueno, me dijeron que estamos con la consigna. Hay una consigna particular para los y las oyentes. ¿Cuál es, Leandro? Lo planteamos con José el lunes pasado, que cada oyente convoque a un amigo, un familiar, un vecino, alguien que no haya escuchado el programa, al que lo escuche este lunes antes de las elecciones y tenga oportunidad de conocernos a mí, Alejandro, las propuestas y el programa, ¿por qué no? Bueno, muy bien, muy bien. Esperemos sé que el PBT lo estaba haciendo porque es nuestro oyente más fiel y nos sigue por Twitter y ya nos avisó, pero esperemos que muchos más también hayan invitado a algún conocido, algún amigo que escuche el programa. Bueno, vamos con un saludo para Pebete, entonces. Un saludo para Pebete. Es un oyente fiel. Fiel. Bien. Bueno, estamos, como decía Leandro, a apenas 6 días de las elecciones. Unas elecciones que están, me animo a decir, enrarecidas con lo que es, por un lado, la salud de la presidenta. Por el otro lado, varios hechos de violencia que se dieron a nivel nacional. No sé si estuvimos todos viendo y leyendo los diarios, pero bueno, hubo por un lado una balacera en la casa del intendente Bonfatti, hubo un asesinato en el conurbano de un barra brava vinculado a lo que es la actividad proselitista de las diferentes campañas que se vienen realizando, un asesinato del intendente de Lobería. Bueno, no todos están vinculados de forma exclusiva con la campaña, pero es un nivel de violencia que a mí por lo menos me sorprende. Un nuevo accidente de trenes, así sábado. Es. Así que en ese sentido, bueno, nada, un clima, en ese sentido de violencia política, me sorprendió en algún punto los niveles que hubo, me pareció así, en alguna medida sorprendente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, a nivel nacional también tenemos, me animo a decir más que el ascenso de la izquierda, el ascenso de la UCD, ¿no? Porque estamos con el presidente en funciones, que es nada menos que Amado Vudú, y por otro lado, el principal referente de la oposición, que comparte la misma tradición política, ¿no? Tremendo. ¿Seguirán con las juntadas de la UCD de ese tiempo? ¿Se juntarán a comer? Y puede ser, hay que ver si desempolvaron el carnet de la UCD, tremendo. Bueno, y a nivel local, no sé, yo ando un poco despistada, me gustaría que me cuenten entonces cómo vienen las cosas a nivel local, a ver. Bueno, en principio es una noticia, bueno, que ha salido en el día de hoy, una noticia que la verdad es bastante relevante, que es este nuevo Metrobús que quieren implementar aquí en la ciudad de La Plata. Sería parecido al Metrobús que está recorriendo ya la ciudad de Buenos Aires y los nuevos Metrobuses que están próximos a hacer. Bueno, este nuevo recorrido, porque en realidad serían carriles exclusivos, vamos a decirlo más específicamente, iría desde Villa Elisa hasta Villa Elvira, sería un recorrido por el Camino Centenario y después por la Avenida 7, donde se encontrarán dos líneas primero de colectivos. No sé si esas líneas serán creadas próximamente o si serán alguna de las líneas que actualmente hacen ese recorrido, como puede ser algún semirrápido o alguno de los que están presentes ahora en la ciudad. Y después supuestamente se sumarán más unidades de diferentes líneas de la ciudad. Pero bueno, vamos a ver cómo se presenta este proyecto, que a la vez tiene que ser aprobado por el Consejo Deliberante, y está la disputa a ver si se hará antes de las elecciones o después de las elecciones, donde Gabriel Bruera será el presidente, suponemos, o no, del Consejo Deliberante de la ciudad. Y bueno, vamos a ver también las otras fuerzas si lo acompañan, y vamos a ver si hay un batacazo ahí. No sé vos cómo lo ves, Leo, este proyecto. No, la verdad que se publicó poca información, vamos a ver. Suena un poco a promesa electoral a una semana de las elecciones, y capaz que para darme la razón cuando yo decía que Brera se parecía mucho a Macri, y ahí resurgieron las fotos y resurge la misma propuesta que el Metrobús. Vamos a ver, está por verse cuáles son los fundamentos y cuáles son los detalles del proyecto y cuál es el financiamiento, porque es una obra de hacerse bien, sería de mucha envergadura, y habría que ver si es la mejor elección ante las diferentes posibilidades para mejorar el sistema de transporte en la ciudad de La Plata. También tuve la posibilidad de escuchar a una de la asamblea, a una arquitecta de la asamblea Defendamos La Plata, que criticaba duramente este proyecto, porque en un principio ella dice, bueno, replica que lo que tendría que mejorar es el servicio de transporte de la ciudad en un principio, y después bueno, ver las diferentes formas de mejorarlo, de hacerlo más ágil, ¿no? Uno va por calle 7 y se encuentra con todas las líneas de colectivos, colectivos, algunos nuevos, otros más viejos, y no sabe si esto va a tener una buena función o no. Después puedo pasar a otro tema ya. Sí, sí, sí. Fui el sábado a la Asamblea de Vecinos de Villa Elisa, que viene trabajando hace tiempo y cuestionando el trazo de la autopista, el cuarto tramo, si no me equivoco, de la autopista Presidente Perón, porque estaría atravesando el Parque Pereira Ola, que es una reserva ecológica. Lamentablemente la Corte Suprema de Justicia falló a favor de las empresas, a favor del gobierno, en cuanto que se deben hacer las obras, son las obras que permitirían descargar y cargar containers desde el puerto de La Plata y que irían hacia el interior del país. Hay un reclamo muy fuerte y muy sentido porque se estaría atravesando y quebrando y partiendo una reserva y un pulmón verde del partido de La Plata y también del partido de Berazategui. Ahí los vecinos están muy movilizados, están muy preocupados, y con eso vamos a ver qué pasa. Algunos candidatos participaron, algunos plantearon una opinión, otros no, pero lo que entendemos es que hay alternativas. Los vecinos no es que plantean que no se haga la autopista, que no se haga la obra, pero plantean alternativas del trazo por los cuales podría pasar la autopista sin afectar el Parque Pereira, que es un patrimonio de todos. Exactamente, sí, es un proyecto que se viene pensando hace varios años ya, y bueno, ya la provincia dio un dictamen, y vamos a ver en qué es lo que sucede al final, porque sería una obra que impactaría muy fuerte en toda la cuestión ambiental. Sí, este problema, la problemática del nuevo puerto de La Plata, que va a ser un gran puerto con capacidad para recibir miles y miles de containers, también genera conflicto en Berisso, porque la construcción del puerto está generando desmonte en Berisso y se está perdiendo flora y fauna, y los vecinos también están movilizados. Incluso hicieron un escrache en el desfile de las comunidades del inmigrante, en las cuales estaba Insurralde, estaba Quique Slezak, y bueno, están poniendo sobre la mesa un debate que afecta a toda la región. Sí, se lo vio muy enojado al intendente de Berisso. Sí. Bueno, los manifestantes, los vecinos tienen derecho a estar presentes ahí y a denunciar estas situaciones que la verdad nos competen a todos de una u otra manera. Bueno, acá estaba, yo estoy escuchando atentamente, porque la verdad que vengo como con la agenda local un poco perdida, y estaba viendo acá las declaraciones incluso de los candidatos locales. Me llamó la atención esta en particular que estaba viendo acá, donde Florencia Saintud habla de un ensañamiento contra los jóvenes que están en las agrupaciones ligadas al kirchnerismo, ¿no? Donde parece que hay un ensañamiento o una campaña en contra de la juventud kirchnerista. ¿Qué te parece esto, Leandro? Mira, eso entiendo que no leí justamente esa nota, pero esa declaración se debe directamente al conflicto y a la operación que hubo contra Juan Cabandier. Seguramente todos tuvieron la oportunidad de ver los videos, los diferentes videos. Hay una gran operación contra el candidato de la Cámpora en Capital Federal. Lamentablemente ha cometido un error importante en tratar de ser una inspectora de tránsito al calentarse de esa manera, y la gendarmería lo supo aprovechar, lo sabe aprovechar, y lo sacan a la luz muy pocos días antes de las elecciones. Pero la verdad que su enojo, su soberbia y la forma en la cual trató a la inspectora y los gendarmes le van a generar un costo a él, y también le generan un costo a todas las organizaciones populares que luchamos y reivindicamos la lucha de nuestros compañeros desaparecidos y la lucha de las abuelas por la búsqueda de sus nietos apropiados. Utilizar en vano o mencionar y apropiarse en vano de esas luchas simplemente por una multa de tránsito, la verdad que a mí me causó cierta indignación. indignación, pero vale la pena decir, y hay que decirlo, que también hay una operación muy grande en contra de la juventud militante de la Cámpora, con la cual tenemos muchísimas diferencias, pero la Nata puntualmente y Clarín lo saben utilizar muy bien y son tiempistas. Uh-huh. Así que generó un debate un poco incómodo, pero lamentablemente si fue una operación, Juan Cabandier le dio pie y fue funcional totalmente. Sí, ¿no? Una clase. Operación acompañada de una serie de comportamientos bastante desafortunados o desatinados. Y yo creo que él hay que estar preparado para esas situaciones y no hacer el juego y no dejarse llevar simplemente por, en definitiva, era una situación de multa, un hostigamiento, pero hay que reaccionar de otra manera, creo yo. Uh-huh. Sí, da la sensación también igual que hay un ensañamiento hacia la Cámpora porque sirve en alguna... Hay una sobreestimación también del lugar que ocupa políticamente o de espacio como convocatoria a la juventud, ¿no? Porque hay toda una juventud que no está organizada en la Cámpora y que tiene otra trayectoria, otra tradición, acompaña otra tradición política y que sin embargo no recibe ese mismo nivel de tratamiento. Incluso una juventud hostigada ya no desde la política sino eternamente estigmatizada, estamos hablando de la juventud de las barriadas populares y demás, que reciben un hostigamiento directo de parte del Estado y que, sin embargo, no ocupan muchas veces el nivel de protagonismo mediático. Sí, lamentablemente, digamos, eso era una parte del análisis y otra parte es que el principal candidato del kirchnerismo, con el cual Florencia Sanitú comparte boleta, ha propuesto la baja de la edad de imputabilidad y más policía y más cámaras, ha intentado correr por derecha masa para ver si le puede sacar votos. Y claramente no le funciona y claramente ha generado una convulsión en los diferentes movimientos populares, incluso en algunos dentro del kirchnerismo, pero abona un proceso que no se ha revertido, que es la persecución de los jóvenes en las barriadas populares por parte de la policía. Bueno, bien, y en otro tema tenemos acá lo que fue una nueva movilización de los y las inundados exigiendo justicia. Sí, en el día de mañana se van a movilizar hacia el Palacio de Justicia, bueno, exigiendo exigiendo que se responsabilice a los políticos. Al fin y al cabo, lo que puede ser el gobernador Scioli o al intendente Brera, al no saber todavía la cantidad de muertos, al no hacerse todavía las obras estructurales hidráulicas que se tendrían que estar haciendo. Y bueno, van a marchar nuevamente, ya ahora el 2 de noviembre se van a cumplir 8 meses de la inundación. Y bueno, esto viene también un poco lo que fue la presentación de relevamiento que se hizo en la Facultad de Trabajo Social, donde bueno se fueron sabiendo nuevas informaciones hasta dónde ha llegado el agua en diferentes casas, cuáles fueron los daños materiales, el costo total para la población. Y bueno, nuevamente los vecinos nucleados en las asambleas, se van a movilizar este martes hacia el Palacio de Justicia, bueno, pidiendo eso, justicia y el castigo a los responsables. Sí, qué dificultad, ¿no? Esta, la de poder juzgar las responsabilidades políticas en estos casos. Tenemos una trayectoria y una historia en la Argentina que en ese sentido es bastante desalentador. Veremos cómo se resuelve esto a nivel local. No sé si tenemos o hay novedades en lo que es la causa que viene llevando el juez Luis Arias en ese sentido. Justamente la semana pasada estuve en una charla, compartí un panel con él en la Facultad de Periodismo, una actividad organizada por los compañeros de Fandango, y tuvimos la oportunidad de preguntarle, dijo que hay avances, pero por secreto de sumario no puede contarlos, pero sí hay un avance en el relevamiento y en la investigación que viene haciendo, que fue atacada más de una vez, pero gracias a la movilización de las organizaciones populares y principalmente de las asambleas barriales, ha podido continuar en su trabajo, todavía no puede publicar nada, pero nos dijo que se está avanzando en la investigación. Muy importante saber, ¿no?, el final de la cantidad de muertos. Bueno, bien, entonces vamos cerrando para poder dar lugar más tarde a lo que va a ser la entrevista. Estamos muy cerquita de las elecciones, así que bueno, vamos a meternos de lleno con el debate con, en este caso, dos de los candidatos que nos acompaña todos los lunes, que es Leandro Moretti, con Alejandro Presa, que ya se encuentra presente acá en el estudio. Así que bueno, vamos entonces a un temita musical. Vamos a escuchar a Las Manos de Filippi, Cristina. Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández. Gracias. Además que se llevan banderas, que estudian, qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios.

bienvenido. Gracias, chicos, por invitarme. Muchas gracias por estar acá. No te pongas nervioso, ¿eh? No, no te vamos a hacer preguntas incisivas o molestas, ¿no? Vamos a ver, lo queremos conocer a fondo. Bien, bien, y también lo vamos a correr un poco a Leandro y también vamos a aprovechar y le hacemos quizás algunas preguntas. Ah, yo la ligo. A la fórmula que vino a dar la sorpresa estas últimas elecciones. Contanos, Alejandro, cómo asumiste los resultados de lo que fueron las elecciones primarias, que en muchos casos fueron una sorpresa, no sé si a vos también te sorprendieron. Sinceramente no, yo estaba convencido que ambas fuerzas íbamos a superar el piso, por lo que veía en la calle, por lo que transmitía la gente, por la cantidad de militantes que teníamos todos los días en la calle hablando con la gente. Yo estaba muy convencido que íbamos a superar el piso. No sabía que íbamos a alcanzar el 4,5, pero calculaba que íbamos a estar por ahí. La verdad que una grata sorpresa, y bueno, creo que ahora estamos mejor que tras las PASO, y creo que tenemos la gran posibilidad de que Leandro seguramente va a entrar y hacer fuerza para que entre yo también. Vamos a entrar los dos. Muy bien. Vamos los dos. Bueno, comentanos un poquito sobre tu historia personal, si querés, así los oyentes te pueden conocer un poquito más, sobre tu vida, qué laburás, tu trayectoria también como deportista. Bien, bueno. En principio tengo 44 años, no estoy casado, pero estoy en pareja con Victoria, mi compañera de hace más de 7 años. Tengo dos nenas, Josefina y Renata, de 5 y 4 años. Soy profesor de educación física en la escuela pública, estoy trabajando con chicos sobre todo en la zona de la periferia platense, en Altos de San Lorenzo, en Arana y en La Granja. Y bueno, yo no empecé a militar desde la juventud, quizá como ustedes, sino un poquito más grande. Sí tenía la inquietud de hace varios años. Siempre me interesó la política, siempre me interesó opinar. He ido a actos de distintos partidos políticos y nunca encontré el espacio donde me sentía contenido de acuerdo a lo que yo pensaba. Hasta que, bueno, hace 6-7 años atrás lo conocí a Daniel De Santis, y a partir de ese momento decidí el paso adelante, que es un paso bastante importante, porque uno sabe que cuando empieza la militancia se empieza a dejar de lado varias cuestiones, ¿no? Dejar de lado la familia, varias horas por día, dejar de lado los amigos. Pero bueno, creo que era necesario, era lo que estaba buscando. Necesitaba un espacio que me contenga, que contemple mis ideas. Y bueno, creo que ahí fue el lugar donde se sintieron expresadas mis ideas. Y a partir de ese momento creo que me estoy involucrando cada vez más. Y la verdad que estoy muy contento, pero bueno, sabemos que esto es un proyecto a largo plazo. Lo nuestro no es solamente a ver si llegamos a ocupar un carguito, ¿viste? Porque la mayoría de mis amigos me preguntaban, ¿viste? Y cuando llegues, a ver qué nos tirás. Siempre se Un laburito por acá. Ojalá podríamos darle trabajo a todos, pero esa concepción que tiene todo el mundo, ¿no? Hasta que después, cuando vos le empezás a pedir en vez a ellos que te aporten algo, se dan cuenta que el camino va por otro lado. Bueno, fui deportista mucho tiempo, fui jugador de fútbol, jugué en la selección juvenil en el año 86, que obtuvimos el campeonato sudamericano acá en Argentina, sub-17, jugué en Estudiantes de La Plata, llegué a jugar en primera 2 años, y después jugué en Nacional B, Primera C y Argentino, jugué en casi todas las categorías del fútbol argentino, hasta que a los 26 años, 27, dejé de jugar porque ya... realmente me estaba incomodando el tema de las concentraciones, y cuando jugás en divisiones de ascenso, para los que saben de fútbol, es muy difícil cobrar aparte. Entonces era viajar a Buenos Aires todos los días, justamente en el club del actual ministro de seguridad, el señor Granados, que lo conozco muy bien. No, mira. En Tristán Suárez, sí. Venían los cheques voladores. Y bueno, ese fue el último año que jugué al fútbol. Luego empecé, bueno, estuve 2 años trabajando así con una escuelita de fútbol. Después empecé a estudiar, me recibí de profe, tardé un tiempo largo. Pero bueno, después seguí trabajando con otros chicos en una escuela de fútbol donde entrenábamos jugadores de varias edades y siempre relacionado con el deporte. Bueno, bien, y aprovechamos, vamos a hacer una pregunta a los dos también, yo creo que los dos en este caso la pueden responder, que es un poco, bueno, con este recorrido de campaña que ya llevan en el año, esto que es una de las primeras experiencias, cómo ven el mapa político a nivel local, ¿no? ¿Cómo ven que está configurado? Si evidentemente el Frente Ciudad Nueva viene a ocupar un espacio político que estaba vacante o irrumpió también desde una serie de características particulares, ¿no? Esto de no ser políticos profesionales, como si muchas veces separan otros y otras candidatas de las distintas listas. Bueno, ¿cómo ven el mapa político y las posibilidades de proyectar este espacio que viene siendo el Frente Ciudad Nueva y que, bueno, en algunos casos sorprendió, aunque a otros tantos que venimos poniendo el cuerpo a la campaña quizás no? Pero bueno, ¿cómo ven el mapa político y la proyección ahora, no solo para este 27 de octubre, sino a futuro, ¿no? Yo la verdad que lo veo con mucho optimismo y con mucho entusiasmo, cosa que me está costando ansiedad personal, la verdad, pero veo que el Frente Ciudad Nueva tiene muy buenas oportunidades de ocupar un gran espacio, ojalá de acceder a cargos en estas elecciones de octubre, y confluyen dos procesos. Por un lado hay un proceso que viene más que todo a nivel nacional, de un voto castigo al gobierno, una búsqueda de nuevos espacios políticos, de que todos los nuevos movimientos, la nueva militancia empiece a tener su espacio electoral, empieza a ocupar su espacio de oposición en los lugares que les corresponde, y también a tener un correlato entre el trabajo social y lo electoral. Y a nivel local se da una particularidad que, bueno, son las inundaciones que ya todos sabemos, en las cuales tanto el Frente Ario de Santillán como el caso de la Unión como la Juventud Obrerista cumplimos un rol interesante, mostrando que las organizaciones tenían mucho para que aportar en la tragedia, que tenían su capacidad organizativa, su compromiso, su militancia, y aportaron muchísimo y llegaron a muchos lugares en los cuales el Estado no llegó. Esos procesos, más también años de construcción, de trabajo, permiten que estemos en condiciones de ocupar un espacio político nuevo y con posibilidades de crecimiento en la ciudad, y que nuestros votos sean votos positivos, votos de apoyo y votos de gente que se busque sumar a nuestros espacios, a nuestras organizaciones, a construir día a día más allá de las elecciones. Sí, yo veo prácticamente lo mismo que Leandro. Creo que hay un espacio enorme todavía por ocupar. Y lo ves cuando vos charlas con la gente día a día, no hay una identificación política prácticamente como la había años atrás con algún sector del peronismo o con algún sector del radicalismo. Hoy la gente realmente se encuentra huérfana en cuanto a una identificación política debido, bueno, a los fracasos que venimos de años y años de estos partidos tradicionales, y que cada vez están demostrando que no pueden dar soluciones, las soluciones reales que la gente espera. El caso de las inundaciones, siempre hay lugares donde se marca un quiebre, ¿no? Creo que acá La Plata es un punto de inflexión donde vimos la ausencia total del Estado, no solamente durante las inundaciones, que si no la seguimos viendo hasta ahora, cómo se están burlando de la gente, de sus reclamos, los pelotean de un lado para el otro, dicen que no hay plata para los subsidios y gastan millonadas en hacer recitales, en propaganda. Entonces creo que ha llegado un límite. Nosotros tenemos inserción en las masas, en los barrios, y creo que eso no se va a conseguir solo. Obviamente tenemos que seguir profundizándolo día a día, charlando con todos los vecinos que podamos, haciendo los trabajos barriales que venimos haciendo, y bueno, convocando a la gente a participar, que es la base de nuestra construcción, ¿no? Que la gente que nosotros charlamos, que dialogamos, crearles un espacio a ellos también para que puedan expresar sus ideas. Hace tiempo estábamos haciendo un mural ahí en Tolosa, se nos acercó una señora bastante grande y nos pusimos a hablar, y lo que me expresó ella era: yo estoy buscando un lugar donde pueda decir lo que pienso y que se me escuche. Bueno, eso creo que es el espacio que tenemos que construir nosotros, y donde vamos a poder incluir a la mayoría del pueblo que nunca se ha escuchado. Bueno, después de esta presentación, queremos hacer una invitación a la gente también, que si se quiere comunicar al teléfono acá de la radio, que es el 451-6917, repito de nuevo, 451-6917, porque después, luego de escuchar un tema musical, vamos a estar hablando un poco sobre las propuestas y las sensaciones de cara a este próximo domingo. Así que los invitamos a los vecinos, a los oyentes que nos están escuchando, a ver si quieren hacerle alguna pregunta, comunicarse con tanto con Leandro como Alejandro, así que dejamos abierto el teléfono y bueno, después del tema musical que en este caso tenemos, Daniela. Bueno, en este caso vamos a tener un tema en honor a nuestro invitado, ¿no? Que, bueno, viene, como comentábamos, de la Unión del Pueblo, que está vinculado también a los compañeros y compañeras de la Juventud Evarista. Así que vamos a estar escuchando El Hombre de la Estrella de la Reina. Ya volvemos. Ciudad de La Plata era una locura. Y para nosotros también era una locura, pero estábamos convencidos que tenemos que hacer locura. Y en ese camino superamos las inundaciones, seguimos trabajando, y con ese trabajo, pero principalmente con el trabajo del Frente Popular de Darío Santillán, que tiene 10 años de trabajo en la región. Hay una acumulación histórica, compañeros, acá. Hoy logramos una muy buena elección. Los votos nuestros y los votos de la Unión del Pueblo los conseguimos con militancia popular, compañeros. Con la caravana que terminó el otro día, con las pegatineadas bancando los apretes de Bruera, sin que nadie nos pague. Este es simplemente un paso. es un paso hacia octubre. Es un paso porque nos vamos a proponer duplicar la cantidad de votos. Pero principalmente es un paso para proyectar nuestra organización, para proyectar a la nueva izquierda, para seguir empoderando al pueblo, para seguir generando organización y poder popular, para seguir trabajando por transformar la realidad de abajo. Y esa es la invitación, es que cada uno de ustedes se sume a un proyecto emancipador, se sume a un proyecto de transformación radical de nuestra sociedad. Muchas gracias, compañeros. Y ahora vamos a seguir festejando, bailando con alegría y orgullosos de este nuevo proyecto. ¡Viva Patria Grande! ¡Viva Patria Grande! ¡Viva la libertad popular! ¡Viva! Entonces con Baldosa Floja, estamos muy cerquita de las 17 horas y bueno, acá estábamos, también no podíamos evitar hablar de la campaña en lo que fue esta pequeña tanda. Nos animamos entonces a hablar un poquito también de cómo viene la campaña a nivel más general, ¿no? Antes de entrar de lleno a lo que es la campaña del Frente Ciudad Nueva, hay toda una diversidad de materiales dando vueltas por la ciudad con distintas propuestas, con distintas invitaciones. ¿Cómo han visto el nivel de político de la campaña en lo que es a nivel local en La Plata? ¿Qué tipo de propuestas o qué nivel de politización han visto en las campañas de los diferentes candidatos y candidatas? Bueno, a nivel propuestas, creo que las propuestas en general son escasas, sin contenido, y salvo las propuestas que venimos sosteniendo de Frente Ciudad Nueva y algunas otras agrupaciones de izquierda, que son propuestas que no salen de solamente de lo que pensamos o deciden algunos dirigentes de nuestras agrupaciones, ¿no? Que son propuestas que han nacido de debates con la gente, de debates en los barrios, que las venimos mamando desde hace tiempo, el tema de la participación. Nosotros somos organizaciones que tenemos permanente contacto entre base y dirigencia, la forma en que nos manejamos, y sabemos que es necesario. Estamos participando en las asambleas, hace años vengo participando en asambleas ahí en el barrio, y compañeros de ustedes también están participando en otras asambleas, o sea que lo nuestro no es algo improvisado ni que está especialmente puesto para quedar bien en la campaña, sino que son propuestas que realmente demuestran las necesidades de la gente, salen de ahí y no salen solamente de la cabeza nuestra. Y bueno, después vemos propuestas, muchos te dicen, de derogar el código urbano. No es creíble, ¿no?, que venga de parte del Frente Renovador poner en discusión el código de ordenamiento urbano cuando incorpora a uno de los ideólogos como Pacciarotti, que tiene Arteaga en la lista, que fue el que dio quórum, si bien no lo votó, en ese sentido fue bastante vivo, pero dio quórum para que se votara. Llevaba a Tritten en la lista. En la lista de Narváez tiene a Miguel Forte, que viene de Camioneros, que también votó el código de ordenamiento urbano, y su referente, digamos, Atanasov, dice que hay que derogarlo. Llega como cabeza de lista Aníbal Fortuna, presidente del Colegio Martillero de la provincia de Buenos Aires, que no creo que le convenga mucho que se derogue el código de ordenamiento urbano. Entonces realmente no son propuestas que realmente sean creíbles, y tampoco son propuestas que han nacido del seno de la gente, ¿no? Tienen que ver con propuestas salidas de marketing, de gente que contratan para ver qué queda bien o qué queda mal. Ahora de Narváez cambió el eslogan, es un crimen, un castigo. Antes eras hartos, ¿cómo era antes? Hartos. Entonces ven la forma de que pueden pegar mediáticamente, crear un hábito en la gente, pero creo que las propuestas sinceras que salen del seno real del pueblo son las nuestras, y son las que interpelan a la gente, y por eso es que hemos crecido y estamos creciendo y con posibilidad de entrar al Consejo Liberante. Bueno, acá la comunicación, la operación técnica nos comunica que tenemos un llamado telefónico, así que buenos días, ¿quién está hablando? Hola, sí, habla Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andás? Bueno, te invitamos, si querés, hacerle alguna pregunta tanto a Alejandro como a Leandro para ver el tema de propuestas o, bueno, lo que vos quieras comunicarles y preguntarles. Sí, nada, preguntarle respecto al transporte público acá en la ciudad de La Plata, que cómo lo ven ellos, digamos, lo engorroso que es, más o menos cuál sería la idea para transformar. Ahí escuché que estaban hablando hoy de la posibilidad de que están hablando de un metrobús, porque bueno, se hace muy difícil poder cruzar de una punta a la otra de la ciudad y muy engorroso, tanto para la gente que trabaja como la gente que vive dentro del casco. Hola, ¿cómo? Diego. Sí. Alejandro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, realmente uno se acuerda tiempo atrás cuando estaban las viejas líneas, uno con un solo colectivo podía cruzar toda la ciudad. Se tomaba la antigua 520, la antigua 518. Hubo un cambio en el sistema de transporte, que fue cuando, allá por el 2008, que es el nuevo sistema de transporte, donde la mayoría de los colectivos convergen hacia el centro, y para vos llegar de un lado hacia el otro de la ciudad, tenés que tomar generalmente dos colectivos, incluso hasta lugares cerca. Eso venía acompañado de una propuesta de boleto combinado, que fue de uno de los temas del cual Burela se diferenció de ALAC y por el cual él llega a la intendencia, la propuesta del boleto combinado, que le permitía a la gente bajarse de un colectivo y con el mismo boleto tomarse otro sin pagarlo, ¿no? Bueno, obviamente no fue cumplido y tiene que ver con la presión que ejercen las empresas de transporte, porque son las que bancan la publicidad de estos candidatos. Nosotros, nuestra propuesta es municipalizar el sistema de transporte. Creemos que es la única manera de tener un transporte eficiente, con frecuencias acorde a las necesidades de la gente, sobre todo en los barrios más alejados. Yo generalmente tomo el colectivo también, y hay veces tengo que ir a dar clase a La Granja y por ahí tengo que ir una hora y cuarto antes a tomarme el micro, porque si pierdo un micro, llego tarde a dar clases. Claro. Y cuando voy a dar clase a Arana, que voy en auto porque no tengo colectivo para llegar a Arana, tengo que ir en auto porque tenés un colectivo cada 4 horas para llegar al colegio, veo por todo el cordón que va de la 155, de 520 a 90, la cantidad de gente que está esperando desde hace horas, o no te digo horas, pero media hora, 40, 50 minutos esperando un colectivo para ir a trabajar. Entonces creo que la frecuencia de los colectivos responden claramente a que las empresas no quieren invertir, no quieren bajar el costo del boleto, no quieren poner más micros para tener más frecuencia. Y bueno, eso solamente se puede garantizar a través de municipalizar el servicio, porque realmente es la única manera, porque vemos también cómo se ha bajado el boleto del colectivo para la campaña. Hace un año nos estaban diciendo que era imperioso subir el boleto a 2.50 porque si no el sistema de transporte no iba a funcionar. Bueno, hoy vemos que le han bajado a 2 pesos para después de las inundaciones acá en la ciudad de La Plata, o sea que yo no creo que los empresarios ahora sigan perdiendo dinero. Entonces, para nosotros es fundamental municipalizar la empresa de transporte público, cosa que no es fácil a través de un consejo liberante donde domina los intereses empresariales, con una o dos voces no va a ser muy fácil ni muy cómodo. Pero bueno, eso creo que tiene que ser la base para mejorar el transporte, y además, por supuesto, con boleto combinado, y si no, habría que ver otro sistema de transporte donde los trabajadores puedan trasladarse de un lugar a otro sin tomar dos colectivos. Bien, y una segunda pregunta que escuché esta semana a Leandro hablar mucho de un banco municipal de tierra por el tema del acceso a la vivienda, que, bueno, tiene que ver bastante después de la inundación, se ha quedado en evidencia el tema de la especulación inmobiliaria acá en La Plata. Si puede explicar un poco mejor esa propuesta o esa idea. Voy a intentar sintetizar la propuesta, la idea. El Banco Municipal de Tierras es un instrumento que está comprendido, está enmarcado en la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que se aprobó en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires el año pasado, y nuestro planteo viene de la mano de intentar romper la lógica de especulación financiera inmobiliaria. Nosotros lo que planteamos es que no alcanza con que el Estado construya viviendas para aquellos que no la tienen, sino que es necesario que el Estado intervenga y quiebre la dinámica del mercado, que lo que genera es un proceso de valorización, de especulación de la tierra, que en definitiva lo que hace es que aumente el valor de las propiedades, de los departamentos, de las casas y de las nuevas tierras que se van a habilitando para las zonas urbanas. ¿Es necesario? ¿También de los alquileres? Los alquileres sí, hay que regularlos complementariamente. El Banco Municipal de Tierras permitiría, digamos, intervenir en el mercado de las propiedades del suelo y que implica una parte el precio de los alquileres. Pero para eso hay que tomar otras medidas complementarias más allá del Banco Municipal de Tierras. Por ejemplo, regular la actividad inmobiliaria que está muy poco regulada y el municipio debería intervenir más. Incluso lo que podemos plantear es que el municipio garantice garantías, que es uno de los grandes problemas para los inquilinos, que muchas veces no tienen los requisitos o les piden requisitos según la cara y a veces requisitos muy altos. Pero retomando, para intentar redondear, el Banco Municipal de Tierras podría intervenir en el mercado de valorización de las tierras porque el municipio tiene tierras fiscales, el municipio se puede quedar con las tierras que son de herencia vacante cuando, por ejemplo, fallece una familia que no tiene herederos, el municipio se puede hacer de tierras cuando hay algún deudor fiscal que tiene una deuda muy grande, el municipio se puede quedar con sus tierras. Hay diferentes mecanismos que pueden hacer que el municipio tenga tierras y las distribuya para la gente que verdaderamente lo necesita, que en este sentido, en la ciudad de La Plata hay muchísima gente que se ve obligada a tomar una tierra, a comprar una tierra en forma irregular, a vivir en forma hacinada, y es un grave problema para todo el país. Bueno, gracias. Bueno, Diego, te agradecemos por la comunicación y bueno, estás invitado a conocer las demás propuestas en el Facebook también de Frente Ciudad Nueva y también bueno en su página de internet. Así que muchas gracias por el llamado. Hasta luego. Bueno, volvemos a piso. Si quieren hacer un punteo general, porque ya estamos al finalizar el programa, sobre más o menos las propuestas que la verdad escasean, como decían ustedes, escasean en muchos de los candidatos de los diferentes partidos de la ciudad, así que si nos podían explicar un poco para los oyentes. Bueno, uno de los ejes de nuestro programa es la participación popular, ¿no? Creemos firmemente que para que mejoren las cosas es mucho mejor cuanto más opinemos y cuanto más ideas hayan, y para eso hay que motivarlo, hay que incentivarlo. Nosotros estamos diciendo que hay que elegir los delegados municipales, tienen que ser elegidos por los vecinos y no como hasta ahora, que es elegido por el intendente. Hubo un intento de eso ya por el año 2000, esa es una ordenanza que viene desde ALAC, pero fue utilizado clientelarmente, como siempre, ¿no? Se hizo la elección de delegados municipales sin ninguna información a la gente de los barrios, y el PJ utilizó el partido para poner de delegados a aquellos punteros que creía que poner en cada barrio. Creemos que es una necesidad y cambiaría mucho la dinámica de la ciudad, puesto como quedó demostrado en las inundaciones, los delegados cumplieron un rol nefasto, digamos, ¿no? Apropiándose de la mercadería de la gente, dirigiéndola a quienes eran sus amigos o sus clientes, y siempre el vecino del barrio, que hace años que está trabajando, conoce mucho más las problemáticas que cualquier delegado puesto a dedo por un intendente, y generaría una forma de democracia que en el barrio, que sería bastante eficiente para elegir la persona más adecuada, la que más conozca, la que más se preocupe, la más honesta. Y vemos, nosotros lo hemos visto cuando hemos llegado a través de las inundaciones a distintos barrios, la cantidad de gente, de vecinos que tienen unas pilas bárbaras, gente de bien, gente honesta, gente que conoce el barrio, gente solidaria, y que sería una forma de introducirlo a la política también. Por eso nosotros creemos que hay que los delegados barriales, habría que hacer una nueva división de zonas, porque hay algunos barrios que son muy grandes, y creo que para eso la división que nos da el presupuesto participativo en varias zonas es bastante eficiente para utilizarlo de esa manera. Es una de las propuestas donde claramente nosotros invitamos a la gente a participar, y creo que puede ser muy productivo para mejorar las condiciones más primarias de los vecinos en el barrio y su vínculo con el municipio. Yo quiero aprovechar, porque me parece que nos quedamos sin tiempo, no para seguir desarrollando todas las propuestas, porque la verdad que nos tenemos que ir, sino para destacar lo valorable de este frente, ¿no? Porque somos dos organizaciones con mucha militancia popular, con mucha militancia juvenil en la ciudad de La Plata, que no venimos trabajando todo absolutamente juntos, venimos coordinándonos en algunos puntos, en algunos temas, en otros no, pero asumimos este desafío de lograr mayores niveles de unidad y no pelearnos entre nosotros, sino elegir pelearnos contra los que vienen consolidando injusticias en nuestra ciudad, y me parece que eso es valorable. Fuimos una interna, la realizamos en perfectas condiciones, y la verdad que este frente tiene mucho por dar, nos llevamos muy bien y estamos construyendo algo nuevo en la ciudad, y estamos demostrando que la unidad y que grupos de una izquierda diferente, una izquierda no tradicional, se junten y construyan algo nuevo. Así que quería destacar eso porque me parece que este Frente Ciudad Nueva va a tener mucho para dar el domingo. Esperemos que logremos el batacazo y también tiene mucho por construir a futuro. Bueno, muy bien, le agradecemos entonces a Alejandro que nos estuvo acompañando hoy, le agradecemos su presencia, así que bueno, vamos por el batacazo el domingo, entonces, lo mejor entonces para estos próximos 6 días que nos queda. Ahora, si no me equivoco, ustedes se van de caminata, ¿puede ser? Ahora nos vamos a Villa Elvira, vamos a salir de 7:72 hasta 7:80, vamos a ir a caminar, vamos a ir a hablar con los vecinos, que es un barrio que todavía no hemos llegado mucho, y bueno, vamos a ir, los que quieran ir, lo esperamos, que vengan con los banderitas y con los volantes. Bueno, perfecto. Entonces vamos por el batacazo el domingo. Invitamos a todos y todas los oyentes a que se acerquen, a quienes tengan ganas de fiscalizar, de participar de alguna u otra forma de las elecciones, que lo hagan. Y nos estamos despidiendo ya, ¿no? Sí, ya estamos. Le mandamos un saludo a Laurita, que también que nos estaba escuchando. Y bueno, agradecer a la producción, a nuestro querido Sebastián Ovalle, a Ledo Coa, a la operación técnica Aymar, y bueno, saludo también a la familia, a mi vieja, a todos. Un día de la madre y no la saludamos. Saludo a mi vieja, a la madre de Orchesi y a Silvia, y a todas las madres que nos están escuchando, especialmente a Melisa, mi amiga, que fue madre también. Para ir cerrando, me estaba olvidando de invitar a todos al cierre de campaña, que va a ser el jueves, desde las 3 de la tarde hasta las 6. Vamos a poner más de 100 mesas para demostrar todo lo que ha sido esta campaña, que se ha hecho con militancia, sin que nadie le pague, por convicción y porque estamos convencidos de que queremos cambiar nuestra realidad, la realidad que nos toca vivir, y en este caso la realidad del Partido de la Plata. Y a las 6 de la tarde vamos a hacer el acto de cierre frente a la municipalidad. Perfecto, entonces, bueno, con el mejor augurio de cara al domingo, nos vamos con un tema que representa un poco el espíritu de ese gran augurio, que se llama Maldición va a ser un día hermoso, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Así nos vamos de cara al domingo. Chau, hasta el próximo día. Que se esfumaron cuando dejó la guardia. Pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal.